tiempo se fue, que porque con ella solo jugué. Noches largas pierdo la razón. Vuelve corazón. Vuelve corazón. Sé que antes te fallé.